a trozos, pedazos de alma que caen como copos de nieve, helados, lluvia de anhelos que nunca serán satisfechos, granizo de sonrisas pálidas y de ojos que miran, tormenta de pasiones y de olvidos, corazones cosidos de cicatrices, que dejó la vida sin pensarlo siquiera. Soñaba que vivía, como Segismundo creía, y no era malo ni bueno, ni blanco ni negro. Era como besar a una desconocida. Flotaba en el aire, suspendido entre penas y risas, insectos que rezaban y libaban pasos y caminos. Noté en el sueño diazepínico cómo me arrancaba el alma y se la llevaba. Supliqué que me dejase y me equivoqué. Creí que era la muerte, pero no, era la vida.